en ocasión del 56º aniversario del comienzo de la dirección revolucionaria mediante el Songun del dirigente Kim Jong-il, tuvo lugar el día 22 la proyección fílmica en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares. Fueron invitados al evento los miembros del Cuerpo de Agregados Militares acreditados en Corea y asistieron oficiales del Ejército Popular de Corea. Ellos vieron el documental coreano La Patria Brilla con el Fusil del Monte Baekdu, que muestra la orgullosa historia de nuestra revolución que bajo la original idea y dirección del Songun de los grandes líderes fue iniciada y triunfó con el fusil.